cielo abierto está para ti, la esperanza de un nuevo amanecer. El pasado queda atrás, Dios hará algo nuevo para ti, solo cree, recibe, Él lo hará. Todo queda atrás, Él restaurará, tu victoria Él te dará. Ven y corre a los pies de Jesús, ven y corre a sus brazos de amor, ven y corre, vida eterna. El cielo abierto está para ti, la esperanza de un nuevo amanecer. Todo queda atrás, Él restaurará, tu victoria Él te dará. Ven y corre a los pies de Jesús, corre a sus brazos de amor, ven y corre, vida eterna Él te dará, ven y corre a los pies de Jesús. Baby.